Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como siempre, noticias curiosas, chistes, llamadas curiosos, canciones. Iba a decir música, tú has dicho canciones. Ah. Sí. Hoy no estamos sincronizados, no cuela, ¿eh? Bueno, va a haber música y va a haber canciones. Ah, que son cosas diferentes. Bueno, es formas diferentes de llamarle. Vale. Una cosa es la música que acompañará durante el programa y otra cosa las canciones curiosas que pondremos dentro del programa. Vale. En medio, entre las secciones. Vale. Varias. Muy bien. Y diversas. Correcto. Que tiene nuestro programa. Perfecto. Como siempre, esperaremos a que venga la Andrea, porque últimamente pilla una caravana que no veas. Ah, es lo que tiene. Eso de ir a buscar a la Rambla los chistes, como que no. De ir a buscar la Rambla y en lugar de comprarse una moto que se compre un tractor, pues claro, normal que llegue tarde. Pero no era un killdozer de aquellos, lo que llevaba. ¿Qué? ¿Un kickboxer? ¡Killdozer! Un tractor con chapas metálicas y esas cosas, hormigón armado y va arrasando, ¿no? ¿Te imaginas la Andrea en un killdozer? No. No me lo imagino. En fin, comenzamos con una noticia que dice así: un director de cárcel ebrio choca con 12 vehículos y se fuga. Ah, bueno. Este ya sabe dónde tiene que ir a pasar la noche, ¿no? Sí, seguramente sí, como mínimo sacarse la borrachera y luego ya veremos. Pues sí, el director de la principal cárcel de Costa Rica fue detenido la noche del lunes después de que, en estado de ebriedad, chocara 12 vehículos en forma consecutiva y se fugó para refugiarse en su casa, donde fue capturado. Ronald Herrera, director del penal de La Reforma, sextuplicaba el límite de alcohol permitido en la sangre. Anda, como Amy Winehouse. 2,93 gramos por litro, de acuerdo con el análisis al que fue sometido. En fin, lo que ocurrió es lamentable. Exactamente. Herrera estaba en una cuarta etapa de ebriedad, al menos. En esa condición uno se vuelve irritable, no se da cuenta de su propia torpeza y lo único que piensa es en llegar a su casa como medio de salvación. Y así lo hizo. La reconstrucción de las autoridades indica que Herrera impactó la noche del lunes a tres vehículos en el sector oriental de San José cuando se dirigía a su casa. Tras el primer impacto, el director comenzó a huir perseguido por los primeros conductores afectados. Durante el escape de casi un kilómetro, Herrera chocó sucesivamente otros tres automóviles estacionados en la calle. Y al llegar al condominio, ingresó a toda velocidad arrancando las cadenas que regulan el ingreso. Y en el interior embistió a otros seis automóviles antes de detenerse, cerrar su auto e ingresar a su casa. Donde poco después la policía lo detuvo y sacó con su rostro cubierto para que nadie lo viese. Eso, pero ya sabía todo el mundo la que había liado. Sí, sí, pero parda, la lío. Sí, pero sí. Pero un rato, ¿eh? La cuestión, ¿este hombre tenía alcohol en sangre o sangre en alcohol? Realmente que menos sangre yo creo que tenía de todo. Tenía whisky, vodka, ginebra. Y todo, otros alcoholes. Todo con granadina para dejarle el color así sangriento. Cierto, es verdad, seguramente debía ser eso. Pues que lo lleven a estudio al hombre este. Vamos a comenzar con los chistes. Venga, vamos para allá. Martín estaba trabajando con esas que llega el jefe y dice: disculpe, Martín, pero hoy no era el velatorio de su suegra. Y esa que Martín dice: sí, pero primero es el trabajo y después la diversión, jefe. Madre mía. Se quieren las suegras, ¿eh? Aquí las tenemos, pero... En fin, el hijo de Arzayus se va a casar con una chica de Madrid. Como no tiene experiencia, le pregunta a su padre: oye, papá, cuando me case, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, Aitor, cuando te cases debes invitar a todo el pueblo a comer, para que vean que los vascos somos generosos. A tu mujer la tienes que llevar en un coche de lujo para que vea que los vascos somos imaginativos. Después de la boda la tienes que invitar a un hotel de 5 estrellas para que vea que los vascos somos espléndidos. Cuando estés en el hotel con ella la tienes que subir a la habitación por las escaleras en brazos. Eso sí, con un solo brazo, para que vea que los vascos somos fuertes y enérgicos. Cuando estés frente a la puerta de la habitación la debes entrar en brazos para que vea que los vascos somos caballerosos. Y cuando estés en la habitación la pones en la cama suavemente para que vea que los vascos somos sensibles. La desnudas lentamente y toda ella para que vea que los vascos somos expertos. Y cuando la tengas desnuda te cascas 3 pajas para que vea que los vascos ante todo somos independientes. Qué mal trago para la pobre muchacha, por Dios. Va, Joan, primera escena, un perro mordiendo a un niño. Segunda escena, el perro que vuelve a morder al niño. Tercera escena, otra vez el perro que muerde al niño. Cuarta escena, el perro vuelve a morder al niño. ¿Cómo se llama la obra? Pues no paramos de morder al niño. No, remordimiento. ¡Ah! Dos bilbaínos vuelven de farra a las 7 de la mañana. Oye, Iñaki, ¿y si nos bañamos en bolas en la ría, como hacíamos antes? Joder, Pachi, después me empalmo y se me jode la polla con las piedras del fondo. Ahí va la hostia tú, ¿y por qué no nadas de espalda, pues? Hombre, no te jode, ¿y qué hago con el puente de Eusto? Oye, de los vascos que son bestias. Primer acto, aparece una isla desierta y en medio de la isla un sobrecito de ET. Segundo acto, la misma isla con el mismo sobrecito de té. Tercer acto y así sucesivamente hasta 15. ¿Cómo se llama la obra? Me dormí escuchando el chiste. No, la isla del té solo. Madre mía. Juan invitó a su madre a cenar una noche en su apartamento de soltero. Durante la cena la madre pudo ver lo hermosa que era Lourdes, la compañera de piso de su hijo. Durante mucho tiempo ella había tenido sospechas de que su hijo tenía una relación con Lourdes y al verla la sospecha no pudo sino acrecentarse. En el transcurso de la velada, mientras veía el modo en que los dos se comportaban, se preguntó si estarían acostándose juntos. Leyendo Juan el pensamiento de su madre, le dijo: mamá, sé lo que estás pensando, pero te aseguro que Lourdes y yo solo somos compañeros de piso. Aproximadamente una semana después, Lourdes le comentó a Juan que desde que el día que su madre vino a cenar, echaba en falta el cucharón grande de plata para servir la sopa. Juan le contestó que, dada la posición de su madre, dudaba que se lo hubiera llevado ella, pero que le escribiría una carta. Así que se sentó y le escribió: querida mamá, no estoy diciendo que cogieras el cucharón de plata de servir la sopa, pero tampoco estoy diciendo que no lo cogieras. El hecho es que este ha desaparecido desde el día que viniste a cenar a casa. Unos días más tarde, Juan recibe una carta de su madre que decía: querido hijo, no estoy diciendo que te acuestes con Lourdes o que no te acuestes, pero el hecho es que si Lourdes se acostara en su propia cama, ya habría encontrado el cucharón de plata para servir la sopa. Con todo cariño, tu madre. Estas madres, qué malas son. Lo saben todo. No se les escapa ni un pedo, ¿eh? Ni un cucharón, ¿eh? Ni el cacharón. En cambio, los papás son diferentes, porque mira, papá, papá, el huracán se ha llevado tu coche. A ver, hijo, ¿cómo se lo va a llevar si tengo yo las llaves? Sí. Llegamos al momento de la primera pausa del programa. Sí, ya. Pero como siempre, antes va a haber una noticia. Pero una noticia bien chula. Como siempre, una película porno filmada en una embajada de El Vaticano. ¡Hombre! ¡Mira los santitos! ¡Buen rollo! El cine para adultos mueve el engranaje de una industria gigante que genera millones y millones de euros cada año. La competencia es tal que las productoras buscan diferenciar el producto de cualquier manera para atraer la atención del consumidor. Las ideas nuevas y la creatividad pueden marcar la diferencia, pero en esta difícil cruzada ha habido un protagonista que se ha pasado de la raya. El caso es que el doctor Yaroslav Bartak, quien la pasada primavera se introdujo ilegalmente en la embajada del Vaticano en Praga para filmar escenas de una película porno, Bartak, considerado él mismo como un católico devoto, aprovechó su condición profesional para engañar a las autoridades, alertando de que existía en el edificio un virus peligroso que corría el riesgo de expandirse, según la televisión checa. Tras recibir el permiso, se instaló temporalmente en la embajada con el equipo de técnicos y actores de filme dirigido y producido por František Žilek. Bartak desempeñaba el rol de un cardenal vicioso durante el rodaje, según las declaraciones de una de las actrices que participaron en el mismo. Bartak pretendía grabar una escena en la que violaría a una monja dentro de las propias instalaciones, aunque finalmente no se rodó sexo explícito dentro del recinto. Claro, hasta que sea sexo explícito, simplemente con el hecho y es bastante. Sí, sí, madre mía, es que se lo saben. Se las ingenian todas, sí, sí. En fin, nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues vale. Soy pobre y no puedo. Radios Limitat ve anulanta ubuntu se fatema. Pues sí, hemos escuchado a una remezcla de Los Inhumanos. Qué difícil es hacer el amor en un 5000. Tema original del año 89. Ha llovido mucho, ¿eh? Y llevado, y tronado, y ha hecho sol, y ha hecho viento. También esta versión es de esta última década. Es un álbum recopilatorio. En fin, vamos a continuar con una noticia que dice así. A ver. 300 jovencitas logran cambiar de nombre. Se llamaban Indeseada. No jodas que alguien se llamaba Indeseada. No, 300. 300, vale, sí, peor. Casi 300 jovencitas indias cuyo nombre significaba Indeseada en hindi cambiaron el sábado su designación oficial para poder tener un nuevo comienzo en sus vidas marcadas. Total de 285 mujeres menores de edad cambiaron de nombre durante una ceremonia a la que asistieron centenares de personas interesadas en combatir la desigualdad y la discriminación de género en el distrito rural de Satara, en el estado indio de Maharashtra. Una chica de 15 años escogió como nuevo nombre Ashminita, que en hindi significa muy ruda. Las chicas se llamaban Kanusha o Nakushi, Indeseada en hindi, y crecieron con la idea de que eran una carga para las familias, que preferían varones. Este aspecto llamó la atención después de que el censo de 2011 mostrara una tasa de género en el estado de 883 niñas por cada 1000 niños menores de 7 años. La proporción significaba una baja del número de niñas respecto de la tasa de 913 por cada 1000 hace una década, y la inferior y era inferior al promedio nacional de 914 por 1000. Las culturas más raras. Sí, sí. Y les he puesto muy ruda. No se podía haber puesto Jenny, Banner, yo qué sé. Y se pone muy ruda. No, se ha puesto Ashminita. Sí. Ashminita. Sí, burra. Lo que sería burra. Nosotros lo traducimos así. ¿Tú crees que es normal? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo se traduce? Burra. Sí. No me gustaría. Papá, papá, ¿es verdad que los papás saben más que los niños? Hombre, claro, Pepito, eso es verdad. Ah, óyeme, papá, ¿quién fue el inventor de la imprenta? Bueno, pues el inventor de la imprenta fue Gutenberg. Ah, muy bien. ¿Y por qué no fue el papá de Gutenberg quien se la inventó? Sí, podría ser más lógico, sí, realmente. En fin, el pequeño Edu estaba sentado en clase haciendo problemas de matemáticas cuando su profesora le pidió que respondiera una pregunta. Edu, si hubiera 5 pájaros en un árbol y le disparases a uno con una pistola, ¿cuántos pájaros quedarían? Dijo, ninguno, porque uno moriría y el resto saldrían volando. Dijo, bueno, la respuesta que esperaba era 4, pero me gusta la forma en la que piensas. Entonces Edu le dijo, tengo una pregunta para usted. Si hubiera 3 mujeres sentadas en un banco comiéndose unos cucuruchos de helado, una está lamiendo el helado, la segunda está mordiendo y la tercera lo está chupando, ¿cuál de ellas está casada? La profesora se sonrojó y contestó, bueno, no estoy segura, supongo que la que lo está chupando. Entonces, no. Dijo Edu, la que está casada es la que lleva el anillo de bodas, pero me gusta la forma en la que piensa. Muy bueno, muy bueno. Pues nada, estas son dos amigas que están hablando. Ay, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Dice, mira, ¿te gusta mi bolso nuevo? Dice, ay, pues sí, es muy chulo. ¿De qué material es? Esto lo estoy tocando y ¿de qué material es? Dice, es de piel de pene. Dice, ¿de piel de pene? ¿De dónde lo has sacado? Ostras, qué chulo, yo quiero uno. Dice, pero no sabes lo mejor. Dice, el que, cuéntame. Dice, que si lo lames se convierte en maleta. Al loro. Jesús, muy preocupado, llama a sus discípulos a una junta de emergencia por el alto consumo de drogas en la tierra. Llegan a la conclusión de que lo mejor para poder afrontar el problema es probar droga ellos mismos. Se decide que una comisión de discípulos baje al mundo y consigan diferentes drogas. Se efectúa la secreta operación y a los dos días empiezan a retornar los comisionados. Jesús espera en la puerta y llega el primer discípulo. ¿Quién es? Soy Pablo. Jesús abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Pablo? Os traigo hachís de Marruecos. Muy bien, hijo, entra. Pican a la puerta de nuevo. ¿Quién es? Soy Marcos. Jesús abre la puerta y dice, ¿y tú qué traes, Marcos? Traigo marihuana de Jamaica. Muy bien, hijo. Vuelven a picar y es Mateo. Y le pregunta, ¿y tú qué traes, Mateo? Traigo cocaína de Colombia. Muy bien, hijo. Vuelven a picar a la puerta y es Juan. Dice, ¿y qué traes, Juan? Traigo crack de Nueva York. Vuelven a picar a la puerta y es Lucas. Y dice, ¿qué traes, Lucas? Traigo speed de Ámsterdam. Al rato vuelven a picar a la puerta y ¿quién es? Soy Judas. Abre la puerta y ¿tú qué traes, Judas? A la Guardia Civil, hijos de puta, todos contra la pared. En su línea. Este es un tío que tiene una chepa y va paseando por el campo, en esas que pasa por cerca del cementerio. Y de golpe y porrazo se oye unos truenos, unas luces. Bueno, dice, soy Satanás y vengo a ayudarte. ¿Qué llevas en la espalda? Dice, yo llevo una chepa, ¿no lo ves? Y hace ¡pam! Y se la quita. Y bueno, dice, ¿puedes proseguir tu camino? Adiós, chato. Y se va, y el Satanás desaparece. Bueno, llega al bar y dice, el cojo que estaba allí sentado, dice, ¡tío, ¿dónde tiene la chepa? Dice, nada, he pasado por el lado del cementerio, ha aparecido Satanás, me ha preguntado qué tenía y ¡pum! Me la ha quitado, la mar de bien. Dice, pues voy a ir yo, que esta cojera me está jodiendo la vida. Voy a ir yo. Bueno, va para allá, va caminando, vuelven los truenos, las luces. Hola, soy Satanás. ¿Qué tienes en la espalda? Dice, en la espalda nada. Pues ahora llevas una chepa. Hostia. Vaya putada. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa del programa. Pero antes, una noticia. Tú a mí me estás tangando los minutos hoy. No puede ser. Dale la noticia, que yo ahora voy a mirar los relojes, a ver qué está pasando. La empresa IKEA propone Me falta un tornillo como nombre de una nueva calle. ¡Me mola! ¿Y la llave Strongheart? La multinacional IKEA ha propuesto Me falta un tornillo como en esta casa, nada, y del abrazo en el sofá, como nombres para una nueva calle de su próximo centro comercial en Arroyo de Encomienda, en Valladolid. El nombre de la calle será elegido mediante una votación en la red social Facebook. Entre esas tres opciones, según ha informado hoy la multinacional sueca de muebles y complementos del hogar. Hasta el próximo 13 de noviembre se podrá votar y entre los participantes se sortearán 10 placas con la denominación de la calle elegida, personalizadas con el nombre de cada afortunado. ¿En qué calle vives? En la calle Me falta un tornillo, mola. Seguramente sea la zona de un polígono industrial, pero bueno. Sí, ¿dónde calle Me falta un tornillo número 3. Oye, perdona, ¿estás seguro que es la empresa donde tengo que ir a hacer la entrevista? Sí, esa es la calle, Me falta un tornillo. Dios, qué poca seriedad. Ninguna. Quiero trabajar en el IKEA de la calle Me falta un tornillo número 3 de Valladolid. Mola. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida ya con más compañía. Muy bien. Un accesorio de uso fundamental, un un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total. Pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí te voy a regalar. Pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Flequillo recto, moño bajo, coletón. Tupe cardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color. Estilo fiesta, perro, mona, explosión. Así que no me la voy a quitar. Así que sí necesito comprar. Pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Pues nada, hemos escuchado el trabajo de Nancy Rubias llamado Peluquitas. Me gusta porque debe ser la canción de todos los peluqueros hoy en día, ¿eh? No lo sé si es de los peluqueros. En fin, ya tenemos a Andrea con nosotros después de llegar con su tractor. Es que hemos dicho antes, hemos explicado que el año pasado tenías la moto, pero se te rompió. Y este año, pues claro, tienes el tractor y no puedes adelantar como antes y por eso tardas más. Va con pilas y el día que no me acuerdo... Hostia, encima con pilas. Yo pensaba que era el principal problema era la circulación, que era, pero... No, ¿qué va? Yo con el tractor pisas a todos los coches, es en plan segar. Sí, madre segar mía. Coches. ¿Ves? Lleva el killdozer. Lleva el problema killdozer. Ha sido las pilas y he tenido que parar a comprar, sí. Sí. Bueno, mira, al menos puedes ir. Es fácil, ¿no? Sí. No son pilas de estas raras que no se venden en ningún sitio. No, son como así de. Como yo de altas, pero. Por lo demás. ¿Solo? Pero la venden los chinos. Hombre, que son para un tractor. Podrías crecer más. En fin, llegamos a otra noticia. Acusado de contrabandear chorizo mexicano, lo ocultó en un neumático. ¡Qué rico! Con olor a plástico. Neumático redondo. Sí. Un residente de Nuevo México fue citado a juicio después de que autoridades federales lo acusaran de traer de contrabando desde México casi 34,5... y los de chorizo ocultos en un neumático de refacción. El conductor recibió una multa civil de $1,000 y fue dejado en libertad. El servicio de patrulla fronteriza había informado la semana pasada que sus agentes descubrieron el viernes 8 rollos de chorizo mexicano en una camioneta en el puerto internacional de El Paso. Según las autoridades, los agentes detectaron la anomalía en una camioneta tipo pick-up cuando llegó a la aduana, a de paso al norte. Los agentes escanearon el neumático de refacción con un densitómetro tipo Buster para detectar contrabando. Cuando los agentes abrieron el neumático de refacción, encontraron el chorizo. A ver, que no digan tantas mentiras. Que lo encontraron por el tufo y lo que fueron es con la barra de pan a ver si podían encontrarlo. Ay, yo creo que les movió el hambre. Ahí está, ahí les está. Movió el hambre. Ahí está, tanto chorizo arriba. Hombre. Chorizo arriba, chorizo abajo. ¿Se puede considerar al que llevaba los chorizos un chorizo? Pues sí, claro. Claro, es un chorizo. Buena, ¿y eh? Es que pienso poco, pero a veces conecta la neurona. Se dedica a lo suyo. Sí, sí, a chorizear. Mira, Andrea, ahora que acabas de llegar, un chiste de aquellos de nivelaco. Ah, venga, ¿vale? Va. Para que veas cómo va el programa. Voy mal yo entonces, ¿eh? Sí, mira, estaba Fidel Castro en la jungla y se encuentra con Tarzán. En esas que Fidel Castro se da cuenta de que Tarzán no sabe hablar normal y corriente. Y dice, yo, Castro, dice el Tarzán. Dice, no, no, gracias, por de momento no, me quedo con lo que tengo. Lobo. Es que me has dejado, Nuria. Lobo, ¿por qué tienes esa frente tan sudada, los ojos tan brotados y esos dientes tan apretados? Ostras, Caperucita, déjame cagar tranquilo. Uno de Lepe se encuentra con un amigo y dice, Pepe, ¿qué pasa, Manolo? Y nada, que he hecho un puzzle en un tiempo récord. Y dice, vaya, ¿de cuántas piezas era? 250. ¿Y cuánto tiempo has tardado? 11 meses. Pero 11 meses no es un tiempo récord. Y dice, bueno, en la caja ponía de 1 a 3 años. Normal, claro, normal. Claro. Pues estos mismos dos leperos, uno de ellos entra primero al cine, dice, va, voy a ver Tarzán. Pero en esas que está tan empanado que se equivoca y entra a ver King Kong. Bueno, al cabo de los días se encuentra otra vez con el amigo y dice, ¿qué? ¿Qué tal la película de Tarzán? Dice, tío, yo no entiendo este cine moderno porque cada vez salía menos Tarzán y la chita se hizo inmensa, tío. Pues ya que habláis de Lepe, ¿sabéis qué hace uno de Lepe gateando en un supermercado? A saber. Buscando precios bajos. Bien, no mal. Madre mía, madre mía. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y más, claro, un tipo de crisis. Ay. Una maestra le dice a su alumno, a ver, Pablito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Pues nada, que me quedo sordo. ¿Y si te corto la otra oreja? Pues que me quedo ciego. ¿Ciego? ¿Por qué? Dijo disgustada la maestra. Hombre, se me caerían las gafas, maestra. Normal. Estos son dos locos en el manicomio y uno le dice al otro, mira, si me traes 100 tablas y 1000 puntillas, pues te hago un barco perfectamente. Y dice, vale, vale, yo te traigo todo eso, pero si tú me traes a tu hermana, yo te hago la tripulación. Ese es un amigo que le dice a otro, buah, llevaba tanto tiempo sin hacer el amor que ya pensaba que fornicar era una empresa de alquiler de coches. Hablando antes del Vaticano, ¿cuál es la ciudad con la tierra más estéril? A saber. ¿Cuál? El Vaticano, que en 500 años solo han dado 29 papas. Sí, sí, sí. Lo dudo, porque si hacen pelis porno y esas cosas... Esto es un loco que está pintando el techo todo de feliz, pim pam, en esa que llega otro y dice, píllate a la brocha que te quito la escalera. Hostia. Ay, María, qué felices éramos a los 15 años. Pero si no nos conocíamos. Por eso, María, por eso. Había un señor tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que no tomaba café con leche, sino café con Dios. Ah, bien. Esto va un hombre tan feliz por la calle, caminando, pum, y de golpe y porrazo, salta un tío, le pega una paliza del copón, en esas que el tío todo hecho polvo en el suelo le dice, ¡pero tío, tú estás loco o qué! Y dice, ¡sí, qué pasa! Claro, claro, normal, normal. Estas son dos abuelitas sentadas en la iglesia y una le dice a la otra, uff, tengo el culo dormido. Y la otra le contesta, sí, sí, ya le he oído roncar 3 veces. Sí. Llegamos al momento de la tercera y última pausa del programa. Pero antes, una noticia curiosa. A ver. Resulta que un irlandés terminó en la cárcel por querer convertir sus excrementos en oro. Avaricioso. Tendría que ir al psiquiátrico. Sí, sí. En este mundo hay gente con ideas muy bizarras o hasta ridículas. Tal es el caso de un hombre de Irlanda del Norte quien trató de convertir sus propias heces en oro, poniéndolo en un calentador eléctrico, y ahora ha sido encarcelado por 3 meses. El experimento extraño, realizado por Paul Moran, de 30 años, causó alrededor de $4,800 de daños a su casa, ubicada en Enniskillen. Tira, tira. El pasado mes de julio, Moran había ideado un esquema para hacerse rico rápidamente convirtiendo sus propios heces en oro. Quería hacer lo que el propio rey Midas hacía: todo lo que tocaba se convertía en oro. Creía que con un experimento los desechos se convertirían en sueños dorados. El hombre, en sus intentos de alquimia, cruzó la línea y como consecuencia incendió su apartamento después de que colocó las heces en un calentador eléctrico. Fue acusado de incendio premeditado y por poner en peligro las vidas de otras personas. Tras cumplir su condena de 3 meses de cárcel, tiene 1 año de libertad supervisada. Según el juez, se trató de un experimento interesante que cumpliría el sueño de los alquimistas, pero no iba a tener éxito. El abogado de Moran declaró que su cliente es un hombre inteligente y que había sufrido de un problema de drogas. Sí, todo lo que toca es una mierda, el tío. Claro. Este. Váyatela, no, sí. Jato hecho una mierda. Sin comentarios. Exacto. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. ¡Al ataque! ¡Soy el meón de España! ¡Camarero! ¿Qué pasa? Me da usted un pelotazo. Dame usted un Cuba Libre con Coca-Cola ahí. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Uno que nació después de los dolores. Este cantante sexual que nació después de los dolores. Relájate usted. Si este caballo viene de bonanza. Animales bravidos. Ahora. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. Por Dios, denos el vaginar los conductos vocales. No. Yo canto mi ay, que van en aena. Esto ya no vale para nada. Pues hemos escuchado un pequeño montaje del Chiquito Mix. Hard. Dios de no. En fin, vamos a por la última noticia, que dice así: arrestan a una pareja por tener relaciones sexuales en un museo de Estados Unidos. A ver, si lo hacen bien es arte. Un hombre que hace 3 años se declaró culpable de proveer cocaína al tesorero de Carolina del Sur fue acusado de ingreso ilegal a una propiedad tras ser sorprendido mientras sostenía relaciones sexuales en un museo de Charleston. El diario The Post and Courier informó que Michael Miller, de 29 años, y una mujer de 22 años fueron arrestados alrededor de las 3 de la mañana el 14 de octubre en el Charleston Museum. La policía dice que los detenidos les dijeron que se conocieron en un bar cercano y que ingresaron al museo tras notar que una puerta estaba abierta. Miller le dijo al diario en un mensaje electrónico el jueves: ¿qué quieren que les diga? Yo me la paso bien. Fiscales dijeron que Miller completó su libertad condicional por una sentencia de 10 meses por proveer cocaína, por lo que no enfrentará penalidades adicionales en el caso. A ver, la gente se pone cachonda con cualquier cosa. Es arte, Nuria. Es arte, sí. Antes hablamos de que en una embajada del Vaticano querían hacer, bueno, quisieron grabar una escena porno. Y este, pues directamente en el museo. O sea, pim pam, o sea, cuestiones pim pam. Nada, esto es un tío que llega al almacén y pregunta al vendedor: señor, ¿tiene azúcar? En esas que el vendedor responde: no, se acaba de, lo he acabado ahora mismo. Bueno, pues ¿tiene harina? Dice: no, se me terminó ayer. Y bueno, ¿arroz? No, hace días que no me suministran. Así una larga lista de la compra. El tío ya mosqueado, el cliente, dice: mire, ¿sabe qué? Váyase a freír espárragos, tío. Dice: no, tampoco me queda ni aceite ni espárragos, lo siento. No. Este es el abogado que dice a su testigo: ¿qué fue lo primero que su marido le dijo esta mañana? Y la testigo le responde: pues me dijo, ¿dónde estoy, Kathy? Y el abogado: ¿y por qué le molestó tanto ese comentario? Hombre, porque mi nombre es Susan. Ah, bien. La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la única curva que tiene el hombre. Esto es un tío que va a la ferretería y pregunta al vendedor: buenos días, señor. Quería saber si tiene serrucho. ¿Pero esa que dice el tío? No. ¿Sierra? Bueno, pues más o menos sierra a las 8. En el médico: doctor, vengo a que me osculte. ¡Ráspido! ¡Al armario! Hostia. Conclusiones. Dios es amor. El amor es ciego. Stevie Wonder es ciego. Luego Stevie Wonder es Dios. Ah, bien. Me gusta el razonamiento. Sí, me gusta. Esto es un tío que va a pagar a una de las tiendas y dice el dependiente: mira la tarjeta para comprobar. Dice: ¡hostia! Si usted se llama igual que un amigo mío. Y dice: ah, sí, ¿cómo se llama su amigo? Este es el marido que le dice a su esposa: cuando yo me haya ido, nunca encontrarás a otro hombre como yo. Y la esposa le responde: ¿y qué te hace pensar que yo quiero a otro hombre como tú? Bien. Seguimos con las conclusiones. Nada es mejor que la felicidad eterna. Pero un tomate es mejor que nada. Entonces, un tomate es mejor que la felicidad eterna. Sí, vale. Comer tomates. Esto es un tío que el zapatero le dice: disculpe, ¿qué número calza de pie? Dice: pues lo mismo que sentado. Sí. Correcto. Claro. Borde también, ¿eh? Estos son dos panecillos que están metidos en el horno para ser cocinados y uno de los panecillos le dice al otro: ¡ostras, qué calor hace aquí! Y el otro responde: ¡oh, un panecillo que habla! Andrea, imagínate. A ver. Un trozo de queso suizo, de aquellos llenos de agujeros. Cuanto más queso, más agujeros. ¿Sí? ¿Sí? Cada agujero ocupa el lugar donde debería haber queso. Así, cuantos más agujeros, menos queso. Cuanto más queso, más agujeros. Y cuanto más agujeros, menos queso. Entonces, cuanto más queso, menos queso. Y ahora me voy a rayar yo con eso, ¿eh? Me he perdido en el más agujeros. Este es un vendedor ambulante que empieza: bolitas adivinatorias, 1 euro, bolitas adivinatorias. En esas que se acerca un tío y dice: ¿pero esto qué es? Dice: bolitas adivinatorias. Se toma una y lo adivinará todo. Dice: anda ya. Que sí, ya verá, bolitas adivinatorias. Dice: bueno, por 1 euro no me va a costar nada. Pum, le da 1 euro, coge la bolita, se la mete en la boca, dice: ¡hostia! Pero si esto es tierra, dice, ¿ve? ¡Ya lo he adivinado! ¿Sabéis cómo se llama el padre de T? Donete. Sigo con las conclusiones que estas dan... ¿Qué pensar? Sí. Sí, sí. Poquito, tampoco mucho. Me dijeron que no soy nadie. Pero claro, nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto, pero solo Dios es perfecto, por tanto yo soy Dios. Pero si Stevie Wonder es Dios, yo soy Stevie Wonder, por Dios, soy ciego. ¡Qué manera de dar la vuelta, por Dios! Sí, sí, volvemos a empezar. Sí. Pues nada, esto había una vez un señor que va a comprar una estufa y en esas que encuentra, empieza a mirar, dice, uy, un televisor 50 pulgadas, dice, oh, mola. Dice, disculpe, ¿cuánto cuesta esta tele? Dice, ah, unos 1,000 euros. Ah, muy bien. Va dando la vuelta y dice, oye, ve la estufa que quiere comprar. Dice, disculpe, la estufa esta ¿cuánto cuesta? Dice, 1,000,000 euros. Dice, pero qué estafa. Dice, no, señor, estufa, se dice estufa. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una moto y un inodoro? A ver. En que en la moto tú sientas para correr y en el inodoro tú corres para sentarte. Sí. Bien. En ocasiones es cierto. O sea, va, la última conclusión. A quien madruga, Dios le ayuda. Quien madruga, duerme por la tarde. Claro. Claro. Quien duerme por la tarde, no duerme por la noche. Quien no duerme por la noche, sale de fiesta. Por tanto, quien sale de fiesta, Dios le ayuda. Claro. Vámonos de fiesta. Claro, claro. Pero no eres tú, Dios. No, que yo soy ciego. ¡Ay! Realmente no sé ni quién soy. No soy nadie. Pues nada, esto es un hombre. Un hombre que va a casa del panadero a las tantas de la madrugada después de un gran colocón de fiesta, de estas que nos estábamos anunciando. Pica insistentemente a la puerta y sale el panadero a las 3 de la madrugada con los ojos legañosos. Le faltaba una hora para despertarse para hacer el pan. Dice, disculpe caballero, ¿le queda pan? Y en esas que dice el hombre, sí hombre, todavía me queda pan. Dice, pues ¿para qué hace tanto? Hola, ¿me da una habitación con baño, por favor? A ver, le damos la habitación, pero el baño se lo tiene que dar usted. Sí. ¿Sabes cuál es el animal que no come los domingos? ¿Cuál? Ni idea. El que muere el sábado. Este es un curso prematrimonial en la iglesia del pueblo, en esas que el párroco está con el sermón. Hermanos, no tenéis que besar a vuestra pareja antes del matrimonio. Si lo hacéis, tenéis que hacerlo en la mejilla. En esas que el tonto del pueblo en el fondo dice, ¡eso! ¡En la almejilla! ¡En la almejilla! En la escuela la maestra dice, a ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Cerrada, maestra, cerrada. Cerrada, claro. Le dice el burro a la burra, vamos a dar una vuelta para que no nos aburramos. Toma. Bien. Estos son tres tíos, tres amigos que están hablando y dice, ayer mi mujer fue a ver los tres cerditos y hoy ha dado a luz a tres hijos. Dice, hostia, por Dios, pues eso no es nada. Mi mujer fue el otro día a ver los siete enanitos y hoy ha parido a siete niños. Dice, por Dios, dice, y el otro sale corriendo y dice, pero tío, ¿dónde vas? Dice, que ha ido mi mujer a ver 101 dálmatas. Mamá, mamá, ¿la estufa tiene dientes? No, hijo, ¿por qué? Uf, entonces el abuelo se ha prendido fuego. Ah. ¡Qué cruel! En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que poner aquí el punto y final. No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno. No se ve. Aquí por el micrófono, el punto. Y final. Final, sí. Bueno, no, es punto suspensivo porque se ha quedado ahí, claro, ¿eh? Quedado. Ya, pero el punto suspensivo sería así. Sí. Diga. Puede entrar, ¿eh? Puede entrar. Pues nada, pues eso lo que decía, que nosotros tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Pues vale. Pues venga. Porque quieres, ¿eh? Bueno, porque quiero. Porque toca. Ah, mira, empezamos. Venga, venga, va. Están picando, venga. Podríamos hacer una maratón. Abre, abre la puerta. Va, voy. Podríamos hacer una maratón 24 horas. Puede entrar. Solo de chistes, sin música. Nuria, no hay tantos chistes. No hay tantos chistes. Que sí, ya te digo yo que sí. Sí, Andrea. ¿Sí? El problema yo creo que sería con las noticias, porque no hay tanta actualidad. A ver, no hay tanta actualidad. Tendríamos que inventarnos cosas. No, sin noticias, sin música. Solo chistes. Vale, ya me voy, adeu. Amigos, amigas, gracias por estar un día más con nosotros. Nuria, muchas gracias. Gracias a ti. Andrea. Gracias a ti. Espero que no tardes mucho en ir a casa con las pilas, ¿sabes? Que... No, ahora ya las llevo bien recargadas. Y nos encontramos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Las radios limitadas vean un rantabu, un chisefa tema.